Hola a todos y bienvenidos a un nuevo audiocurso de Español en Pijama. Si has escuchado ya el viaje de esta semana, sabrás que lo que vamos a hacer es repasar los contenidos de estos meses anteriores y aprender cosas nuevas también es importante aquí. Así que hoy os traigo 5 preguntas de otros estudiantes de español. Tal vez tú no me has hecho directamente esta pregunta, pero otros suscriptores y otros alumnos sí me las han hecho. Y he pensado que son dudas y consultas interesantes para todos. Si ya conoces la respuesta a alguna de estas preguntas, te vendrá bien recordar esa respuesta y practicar un poco más. Ya sabes lo que siempre digo, practicar nunca está de más. Así que, ¡vamos allá! Un verbo conflictivo. Soler. La duda que suelen tener la mayoría de los estudiantes de español es qué significa exactamente este verbo y cómo lo utilizamos. Es decir, cómo se conjuga y cómo estructuramos una oración con el verbo soler. Es fácil. Aunque el verbo soler tenga una conjugación tal vez un poco rara o complicada, es un verbo que usamos muy a menudo. Lo usamos para hablar sobre una costumbre que tenemos, en el caso de las personas o los animales, y para decir que algo es frecuente, cuando hacemos referencia a una acción o a una situación. Como puedes ver, son significados muy parecidos. Tener la costumbre de hacer algo o que algo ocurra de manera frecuente. Esta frase es muy importante. El verbo soler no significa nada por sí solo. Necesita a otro verbo. Soler lo único que hace es complementar el significado de otro verbo. Y siempre vamos a tener la misma estructura. Verbo soler, conjugado en el tiempo que corresponda, más infinitivo. Por ejemplo, suelo hacer la compra, solemos hablar de nuestros problemas personales, cuando llueve suele salir un arco iris, en el sur de España suele hacer buen tiempo. Hasta aquí todo claro, ¿no? Pero, ¿en qué tiempo verbal tenemos que conjugar el verbo soler? Bien, las conjugaciones que utilizamos con mayor frecuencia son el presente y el pretérito imperfecto, tanto de indicativo como de subjuntivo. Esas son las dos conjugaciones que usamos más a menudo. Ahora deberías intentar completar este ejercicio. Puedes pausarme un momento y luego vuelves a darle al play o puedes esperar y al final del audiocurso completar todos los ejercicios. Este es el único ejercicio que aparece justo en la pregunta. Se trata simplemente de la conjugación. Es muy importante que además de conocer esta teoría, sepas cómo conjugar el verbo soler, tanto en presente de indicativo como en pretérito imperfecto. Como te digo, es un ejercicio que puedes dejar para el final, porque al final de todas las preguntas y cuando el audiocurso haya terminado, encontrarás una serie de ejercicios que corresponden a cada pregunta que te voy a exponer ahora. Vamos a la segunda pregunta, ¿no? Ya no y todavía no. Parece fácil, ¿verdad? Pues muchísimos alumnos me han preguntado por la diferencia entre ya no y todavía no. Y algunos alumnos que no me han preguntado suelen confundir un poco estas dos palabras. Tanto ya como todavía son adverbios que usamos muy a menudo en España. Y tienes que saber distinguirlos. El adverbio ya significa ahora, en este momento, justo en este instante. Y cuando lo usamos junto con el pretérito perfecto, expresa que una acción ya se ha cumplido. Por ejemplo, ya hemos comido suficiente. Ya has pensado demasiado en tus problemas. Significa que ya es suficiente, ya está bien. No tienes que seguir comiendo, no tienes que seguir pensando. Hasta aquí, todo debería estar bastante claro. El problema llega con ya no y todavía no. No se pueden confundir. Cuando usamos ya no, hacemos referencia a una situación que antes sí sucedía y que ahora ya no sucede, es decir, ha dejado de suceder. Ya no voy a hablar más contigo. Antes hablaba contigo, pero a partir de ahora no lo haré más. Ya no voy a hablar más contigo. O ya no somos amigos. Y en una oración condicional, pues podría quedar como este último ejemplo. Si ya no quieres aprender inglés, sigue aprendiendo español. Y entonces, ¿qué pasa con todavía no? Todavía no significa hasta ahora, hasta este momento. Cuando lo usamos con pretérito perfecto, como en el caso anterior, hacemos referencia a que una acción concreta no se ha cumplido, al menos hasta el momento en el que se habla. Cuando usamos el adverbio todavía, estamos dando a entender de un modo u otro que esa acción aún no se ha cumplido, pero se cumplirá en algún momento. Por ejemplo, todavía no hemos comido. Aún, hasta este momento, no hemos comido, pero vamos a comer. Seguramente después vamos a comer. O todavía no me has contado qué te pasa. Tal vez cuando usamos esta palabra estamos intentando que la otra persona nos cuente qué ha pasado. Todavía no me lo has contado, pero ¿y si me lo cuentas ahora? Al final tienes un ejercicio con ya no y todavía no. Aunque te parezca fácil, te recomiendo que hagas el ejercicio. Siempre puedes sacar vocabulario o expresiones nuevas o que no conocías. Vamos con la pregunta número 3. ¿Unos o algunos? Al contrario de lo que muchos estudiantes de español piensan, unos y algunos no son palabras intercambiables. En algunas ocasiones podemos cambiar una por otra, pero no siempre. Eso es fundamental tenerlo claro, porque me he encontrado con muchos estudiantes que creen que las palabras unos y algunos significan lo mismo, y no es así. Cuando usamos algunos o algunas, queremos hacer referencia a una parte de un grupo concreto. ¿Puedes darme algunas monedas de las que tienes encima? O algunos de mis vecinos se quejan por el ruido de la carretera. Significa que quiero una parte de esas monedas que quieres o que una parte de esos vecinos se está quejando, pero no todos. Y por otro lado, cuando usamos unos o unas, hablamos de elementos no determinados dentro de un grupo. Esto es, no sabemos cuáles son exactamente esos elementos y es muy diferente. Yo sé que tienes monedas y quiero algunas de ellas. Pero cuando digo unas monedas, no sé a qué monedas me refiero. Ni siquiera tengo por qué estar segura de que esas monedas existen. Por ejemplo, tenemos unas amigas que nos pueden echar una mano. No sabemos qué amigas. Han pasado unos 15 minutos. Aquí hacemos referencia a una aproximación. En este caso, algunos no se puede utilizar. O, por ejemplo, dentro de unos días viajaré a una nueva ciudad. No sabemos con exactitud cuántos días son. Además, unos y unas tiene otro uso. Lo usamos para intensificar algunas cualidades o comportamientos de las personas. Se podría reemplazar en esos casos por muy o tan. Esto suele causar muchos problemas porque en el nivel más básico del español aprendemos que no debemos utilizar el artículo indefinido, por ejemplo, para hablar de las profesiones. No podemos decir Juan es un médico, tenemos que decir Juan es médico. Así que es un poco difícil de entender que en otras ocasiones sí lo usemos y que además tenga mucho valor. Por ejemplo, en estos casos, los políticos son unos sinvergüenzas. Es lo mismo decir que los políticos son muy sinvergüenzas. Pero cuando usamos unos, tiene más valor. Tratamos de darle mayor importancia a ese adjetivo. Por ejemplo, mis amigos son unos máquinas. Cuando decimos que una persona es una máquina, significa que es guay, que es una persona estupenda. O a lo mejor, si decimos que alguien es un máquina jugando al fútbol, significa que es muy bueno, que lo hace muy bien. En la pregunta número 4 no podían faltar los verbos recordar y acordarse de. Estos verbos significan exactamente lo mismo. Y aunque no son especialmente complicados, siempre pasa lo mismo. Por mucho que aprendas estos dos verbos por separado, por mucho que comprendas que un verbo está solo, recordar, y el otro lleva un pronombre, acordarse, y además una preposición de algo. A pesar de que sepas todo eso, siempre vuelves a cometer el mismo error en las conversaciones. No acabas de asimilar este concepto y es muy importante. Así que aquí tienes estos verbos conjugados. Recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis, recuerdan. Y también el verbo acordarse. La conjugación es un poco diferente. Necesitamos obligatoriamente incluir en la conjugación ese pronombre. Y cuando lo usemos en una frase o en una oración, en una conversación, necesitamos esa preposición de. Así que yo me acuerdo, te acuerdas, se acuerda, nos acordamos, os acordáis, se acuerdan. ¿Serás capaz de completar correctamente todas las frases que te propongo al final? Inténtalo. Y recuerda que tienes que utilizar bien estos verbos. Intenta acordarte de practicarlos y acuérdate de usarlos cuando converses en español. Es la única forma de que los asimiles y los recuerdes. La última cuestión de hoy trata sobre el presente histórico. ¿Qué es eso? Es cuando usamos el presente para hablar de algo que sucedió hace muchísimos años y que forma ya parte de la historia. Por ejemplo, los árabes llegan a la península ibérica en el 711. ¿Llegan? ¿Cómo que llegan? Pero si fue hace muchísimo tiempo, ¿será? ¿Llegaron? Pues no. Está perfectamente bien utilizado los árabes llegan a la península. En español se usa el presente de indicativo con sentido de pasado. Lo cierto es que estamos hablando de hechos históricos que ya son indiscutibles. Es decir, sabemos que son verdad, que son así y sería muy complicado que eso ya cambiase. Así que usamos el presente histórico. En la mayoría de los casos se utiliza en contextos académicos, por ejemplo, en las clases de historia. Aunque también lo puedes encontrar en las biografías de personajes históricos. Aquí tienes un ejemplo que podrías encontrar en un libro de historia. Durante el año 1978, los españoles aprueban la Constitución Española. Al final del todo, también tienes un ejercicio con este tema. Es un ejercicio un poco diferente porque ya sabes conjugar el presente, así que te propongo que disfrutes de ese ejercicio y trates de aprender algo que antes no sabías. Incluso puede despertar en ti cierta curiosidad para saber más sobre ese personaje histórico. Ya te he hecho un pequeño spoiler, ya te he confesado de qué va a tratar ese ejercicio y espero que lo disfrutes mucho y que hayas aprendido muchas cosas nuevas. Te recuerdo que ahí tienes los ejercicios, arriba, no sé si te lo has dejado o al final me has pausado y lo has hecho, tienes el ejercicio con el verbo soler para aprender a conjugarlo. Y nosotros nos vemos en la próxima masterclass, en el próximo viaje o en el próximo audiocurso. Muchas gracias por estar ahí. Esta semana es muy especial y te mando un gracias enorme, un fuerte abrazo y escríbeme siempre que quieras porque para mí es un placer leerte y contestar a tus mensajes. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!